Estos son los originales. Car, buenas tardes, ¿cómo está? Jaime, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? No, me dijo Orlando que estaba fuera del aire, imagínese. No, todavía no. Bueno, siempre decía, pero que a las 8. Jorge, ¿qué pasó ahí, hermanito? ¿Qué pasó ahí? Amarilla para no, Orlando. No, no, no, no, no. 5:03. No, porque me dijo que era un problema. No, es que usted sabe que empiezan a salir unos letreros de... Un minutico. Amarilla para Orlando. O sea, ¿por qué hay que hablarlo con ustedes más? ¿Estamos claros? No, pero es que puede ser culpa mía, porque yo le dije que este el equipo está que se reinicia. ¿Amarilla para usted o para Orlando? ¿Ustedes cómo? ¿Cómo va, Michelle? Muy bien, ¿y tú? Bien, Nico, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y el partido del Real Madrid. Sí. Es que tienen, ellos saben cómo jugar. ¡Ay, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Ay, con ay, esa ay. Va a morir. Ese puede ser el epitafio de... De acuerdo. De, sí, de cuando se muera Nicolás. Espero que dentro de mucho tiempo sí, salga ahí. Sí, es que el Real Madrid sabe cómo jugar la copa. ¡Claro! Pero bueno, sí, ¿qué más de vainas? ¿Pero bien? ¿Sí o no? No, cara. ¿Qué ha pasado? Pero vio lo que hizo muy inteligente Ancelotti. ¿Qué? No tenía la pelota el Real Madrid en el segundo tiempo. No, pero no había posibilidad. ¿Sabe qué? Ahí en la partida de... Rápido, brother, que me... Muy rápido. La partida de ajedrez del segundo tiempo, que es la que define el partido, gana Ancelotti, pero por goleada. Porque no tenía el dominio de la pelota. ¿Cuál goleada? ¿Quedaron 2-1? No, pero lo gana por goleada tácticamente. No, no en el marcador. Saca, hace un cambio y mete a Modric. Y Modric empieza a recuperar balones y empieza a pasarlos. Y ahí el Atlético se murió. ¿Por qué? Porque Simeone se equivocó, porque sacó a los dos extremos, sacó a su hijo, a Gio Simeone. Bueno, tema del día, Nico. A este muchacho. Tema del día, Nico. Mire, tema del día. Sinceramente, no, ¿te ha servido para algo tu diploma de estudios? ¿Cuál es? ¿Sinceramente te ha servido para algo tu diploma de estudios? Jamás defiendo a la gente que no hace másters, ni PhD, ni nada de eso. Tengo mis motivos. ¿A usted para qué le sirvió, Nico? No, pues a mí me piden a veces. ¿Usted no estudió nada? Yo no lo he ido a reclamar todavía. Comunicación social en la Javeriana. Pero a mí me piden papeles de eso siempre. Sí, cuando sí. Hay que como que acreditar sí. Para acreditar a... Pero importante no, es que usted está en una sí. Empresa muy limitada, brother. No, hombre. Troller, ¿usted qué papeles tiene de estudios? Nunca me los han pero no pedido. Es de estudios, Orlando, sino estudios de universitarios. ¿Por qué no lo hacen bien? Por favor. Sí, a mí la verdad nunca me lo han pedido. De pronto me dijeron que dónde estudié, pero jamás me han pedido unos papeles de eso. ¿Nunca? O sea, como que... Nicolás, yo ponga creo, la palabra yo creo que a mí sí, tal vez porque es que no creen que yo haya podido sí. Terminar. Entonces creo que por eso. Es un punto a favor. Nicolás, puede poner, por favor, puede poner, por favor, estudios universitarios. Es más, ¿por qué no los trae mañana, no, oye, Nicolás? Yo creo que eso, que los traiga, queremos verlos. Oído. ¿Qué pasa, Orlando? Aquí está escrito todo. ¿Pero usted lo tiene marcado en su cuarto? Ah, pero hombre, por favor, por supuesto. Tema del día, hola, Nicolás. ¿Sinceramente te ha servido para algo tu diploma de estudios? ¿Tu diploma universitario de estudios? Sí. ¿O estudios universitarios? Es que el del colegio, ¿qué tal el prekinder? Orlando, ay, no, hay que tener, no que hay entiendo. Que tener esos diplomas, ¿sí o no? Pues amarilla mí, para Nicolás. Mí, ¿por qué, perdón? No, sí, pero ¿por qué? A mí de porque no, eso de la infantilidad no hace falta. ¿Cómo que no? Claro que hace falta. Amarilla reconfirmada para Nicolás. Jardín infantil Pequitas, bueno, hay una cantidad. ¿Roja ya? De una vez. Pero ¿por qué? Hay gente que ha estudiado en jardines así. Pues, Michelle, ¿cómo vas? Bien. Todos son así. Voy a cortarle cada vez que hable, lo corto. Michelle, ¿cómo vas? Bien. A mí sí me lo han pedido, porque yo he trabajado mucho con el Estado, entonces... No, yo sé que te lo han pedido, pero no hay que... Piden mucho, ¿no? Expresarlo al aire. Bueno, calma. Piden mucho, ¿no? El diploma, yo para trabajar. Así me lo han pedido mucho, pues sí, yo sí. Si uno no tiene cartón, pues... Pero de verdad. Sí. No, toca aclarar aquí todo. El diploma universitario me lo han pedido. No, hay que aclarar. A mí sí me lo han pedido mucho. Ya sabemos. Es que por eso es claro como el agua. Todo el tiempo me lo piden. El diploma universitario sí me lo han pedido. Para trabajar con el Estado es necesario. Ah, bueno. ¿Trabajas con el Estado? He trabajado. No, mucho. Trabajé en Mintic mucho tiempo, en la Procuraduría presente. Procuraduría, me acuerdo del programa. Ahí presente el programa. Me han dicho que ahorita van a pedir diplomas en RC. Nico, aquí tengo. Aquí te lo que necesita. Nico, tráelo. ¿Qué necesita? Leamos a los oyentes, por favor. Pero este Estado también lo pide. No, voy rapidito. Casi nadie tiene que mostrar. No, exacto. Este gobierno no. No hay que mostrar. No, pues. Quería llegar muy lejos, así que estudié Relaciones Internacionales. Solo logré arrejuntarme con una chama. Nota. Bueno, vamos a poner 01. Bueno. Qué bonita fotografía la de Orly Fans. Emilio Sánchez con el frágil style. Sting. Nota, Nico, 01. No, 01 porque no tiene nada que ver con el tema del día. Mi título en literatura solo me sirvió para determinar que mi vida tiene más elementos dramáticos que románticos. Nota. ¡Hombre! 5-9. ¡Magnífico! Bueno, qué bueno. Terminé psicología, ahora trabajo con barman. Se puede decir que ejerzo. Nota. Bueno, por el 5-4. Si usted en esta vida le pegó a la piñata, el diploma le sirvió de estatus, pero si no ha logrado... Es nada. Sí. Su diploma es un carnet de segregación usado en francés como ese que está borracho debajo de la mesa es el ingeniero. Nota. Bueno, pero el 5-4. 0-1. No deberían sacar este tema del día. Hasta ahora voy en mitad de carrera y ya me quieren hacer desertar. Cojan oficio, carajo. 5-8. A mí en nada, pero sí les he prestado a mis familiares y amigos para que hagan sus vueltas y a ellos sí les han servido. Por ejemplo, un primo se va a pensionar gracias a mi diploma de bachiller. Si yo no pude, que ellos puedan. Nota. Bueno, 5-4. Sí, claro. Tenía un pedazo de pared con moho y pum. Ahí la tapé con el diploma. Uy, el CAR decepcionó feo en el repaso del mes pasado. A la Michi se les pasa a todas, pero a Orly le toca leer reseñas más actualizadas para pegarle a uno. No, Tanico. No, el 5-4. Me sirvió para vivir 5 años más de gratis en la casa de mis papás. Querían un diploma y ahí les pusieron en la sala. Nota. 5-8. Ojito, Petro. Lo que hizo en vivo en el horario estelar de televisión fue instrucciones para que su proyecto político destructivo permanezca y siga. Su orden fue ganar las elecciones del Vicky Dávila. Nota. Ah, ¿cómo? Bueno, 5-4. Logré entrar al SENA y hacer un técnico en audiovisuales. Mi sueño era ser parte de la radio y hablar pendejadas en alguna emisora. Como soy de ultraderecha y medio arribista, creí que lo tenía todo, pero ni en 88 me quisieron aceptar. Se quedó Villalobos y el primo. Nota, Nick. 5-4. Sin certificaciones y diplomas te descabezan en los filtros de los procesos de selección. Pero, además se requieren contactos en el sector privado, padrinos en el poco. Don Jaime, no pude estudiar ni bachillerato, me tocó trabajar desde pequeño en la tienda de mi abuelita. Y luego en una montallantas de mi tía acá en Bosa. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-4. Para darme cuenta de mi gran ignorancia y falta de calle, no como Troller y Samper con más cartones, no tienen nada. Troller, ¿usted tiene un cartón de qué universidad? De la Universidad Javeriana. Igual que yo. ¿Y usted, Nico? De la Tadeo. Ah, pero es que no puede estudiar en la Tadeo. Eso es lo más deprimente que hay. ¿Por qué no? ¿Qué no? No, chévere. La qué chévere, va a ser chévere. Exacto. Hay profesiones imprevisibles como los médicos, los ingenieros y bueno, no más. ¿Cómo vamos? Rico, rico, rico. Está amarilla. Uy, pero bueno, si así, va a ser la cosa. 5 y 3 no puede decir nada. No puede decir nada. Hablo de los títulos que dan en kinder. Hablo de... Y no, mal. Roja. ¿Quieres roja? Yo se la doy, pero sin problema. Yo no tengo problema hoy. Así es la cosa. No tengo problema. Así es la cosa. Candy Howlis en Hawaii. Vamos. Okay. Pues hombre, me puse a leer entrevistas de la protagonista Anora, que les recomiendo volverla a ver. Como yo les dije, la primera vez la vi me quedé dormido una hora y pues ahí recibí una vaciada profunda de mi hija y me la repetí en la tradicional conferencia de prensa que los ganadores del Oscar dan en la trastienda del Dolby Theater. Mickey Madison estaba tan sorprendida con los millones de televidentes que escucharon su nombre como el Oscar. Y ella es un papel de prostituta en la película Anora. Solo leo un pedacito de su confesión. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de tu investigación de las prostitutas? Y dijo: comencé mi trabajo con mucha inocencia y una mente muy abierta. Sabía muy poco sobre esa comunidad. Solo hablé con ellas un poquito y nos hicimos amigas. Y eso me permitió poder entenderlas. Lo que me sorprendió fue aprender lo importante que es la parte psicológica del trabajo. Puede ser algo agotador, deben ser problemas de conectarse con otras personas, tanto a nivel físico como emocional. Tuve que incorporar todo ese personaje a las prostitutas. Para ser trabajadora sexual, debe ser uno muy intuitivo. Estas mujeres me contaron muchos detalles sorprendentes que solo ellas conocen. Eso le dio mucha realidad al personaje y a la película. ¿Nos puedes contar una experiencia de una prostituta? Y dijo lo siguiente. Aquí va una que es muy fuerte. Y empezó y dijo esta chica Miki. Se comenzó a desnudar y ¿saben qué? Le dijo la prensa a ella. El día que yo esté en mi lecho de muerte, no. Les voy a contar qué me dijo esa prosa. Excelente. 5-8. No, yo estaba pidiendo nota. No, pero yo la quería poner. Mi nota. ¿Quién tiene cine? Yo tengo. Yo también. Seguimos en el Oscar, ¿no? The Oscars. A ver. Sí. Pero no, hermano. Hable, brother, pero es que lo veo todo gagueando ahí. ¿Qué pasó? Ah, ok, es que pensé que iba a ir Michelle, listo. Un discurso de Harvey Weinstein con relación a... Un discurso de Harvey Weinstein, no puede hablar. El discurso de Adrian Brody. Sí, pero mandó un comunicado o lo entrevistaron, porque es que resulta que Georgina Chapman, la esposa de Adrian Brody, era la esposa de Harvey Weinstein durante 14 años. Se veía muy mal. Durante 15 años. Eso se nota. Sí, y las dos hijas. Está con delay, Orlando, hay que cuadrar. Y Dashiell de 11 años, pues delay. Les agradeció por haberlo aceptado en su vida. Santiago Ángel, Orlando, entonces, por favor, pues, keep delay. No, pero no, Jaime. No oye nada, entonces vamos a poner keep delay. Les agradeció a Adrian Brody. Keep delay. Le agradeció a Adrian Brody, Orlando, por eso. Favor. Keep delay. No, con En los originales, noticias con delay, porque las noticias se dicen, demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Negativo. ¿Te salieron los resultados? Nicolás, ¿me puedes dejar de chiviar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. Acaba de salir. Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será, Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando, Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además, les tengo un breaking news. No, hermanito. Que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde aquí con ese delay... Keep delay. Bueno, Troller, arranquemos de ceros, por favor. Ok, perfecto. Entonces, Harvey Weinstein dijo que le agradecía a Adrian Brody que hubiera comentado que les agradecía tanto a Georgina Chapman, su esposa, como a sus hijas, o sea, las hijas de Georgina Chapman, pero que son las de Harvey Weinstein de 14 y 11 años, India y Dashiell, por haberlo aceptado en su vida, y dijo que había sido un bonito gesto, que le hubiera agradecido a sus hijas, y pues que le agradecía eso a Adrian Brody. Eso desde la cárcel, donde cumple 16 años de prisión. Lástima de Georgina, yo pensé que tenía un pasado menos delictivo. Pobre de que era Georgina Rodríguez, que es de lo más ordinario. A ver, ¿quién tiene cine? Yo tengo cine y es que Millie Bobby Brown, ella asistió a los Oscars. Recordemos que ella se hizo famosa en Stranger Things y sacó un video en sus redes sociales que rápidamente se hizo viral. Tiene más de 63 millones de seguidores, en el que dice básicamente que no se va a disculpar por crecer, que está cansada del ataque mediático, de comentarios y artículos que han cuestionado su apariencia física desde que inició su carrera en la industria del entretenimiento. Ella dice que ya empezó muy joven, desde que tenía 10 años, y que básicamente ella cree que la industria se niega a verla crecer y cada vez recibe más ataques y comentarios malintencionados por parte de varios medios de comunicación que preguntan cosas como qué le hizo a su cara. Me tocó revisar varias veces la edad de Millie Bobby Brown en internet. Ella tiene 21 años y básicamente la acusan de verse más vieja de lo que está. No. Que parece de 40, que qué le pasó. Entonces salió a pedir por favor que paren el acoso en las redes sociales, que ella ¿y pues parece de 40? No, yo creo que de pronto es en los eventos en los que la hemos visto, es el maquillaje excesivo de pronto y que la hace ver más grande. Sí, no sé, y a mí se me hace que además está guapísima. Ella era la protagonista de Stranger Things y ha salido en varias películas de protagonista últimamente, pero pide que por favor paren el acoso porque ya se volvió un tema repetitivo y dice que si la industria, ella creció en la industria, parece que los medios no aceptan que haya crecido. Bueno, hola Emilio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va todo? Hombre, bien, ¿qué ha pasado? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, gracias. Qué bueno. Ah, bueno, me alegra. Entonces, ¿comenzamos? No, ya puse algo, ¿no? Sí, ya sonó Katy Perry. ¿Qué opinas de seguir más cosas? Me parece súper. Estaba pensando, por ejemplo, en poner un cover que hizo John Lennon por allá por 1973, tal vez, de un clásico de Benny King. Bueno, de la canción más famosa de Benny King, pero que también fue éxito para John Lennon en esta versión. Esto se llama Stand By Me. Orlando asume responsabilidades. Muy sencillo. Nació varón. Elon Musk confirmó su hijo 14. Sí. Yo sé, sí, pero no se ha hablado porque veo mucha humildad en la mesa. Hombre, el tipo es un señor muy fértil, Nicolás. Su opinión. Pues, es decir, la fertilidad usted sabe que aquí es aplaudida. Shimon Silis, de 39 años, una ejecutiva de la cadena Neuralink anunció, pues, que hace poco hablamos del 13, ahora que hay 14. Sí. No, si no, si no lo han leído, déjenme hablar. No, sí, claro. El señor Musk, de 53 años, el hombre más rico del mundo, mandó un emoji, que es que es para reventarlo, pero pues el tipo es el poder detrás del poder. Ella y la señora Silis comparten tres hijos, los mellizos Strider y Azur, y Arcadia. Y el señor Musk tiene seis hijos con su primera mujer, Justin Wilson, de su universidad. Su primer hijo murió en un accidente de un síndrome cuando tenía 10 meses de nacido. Y siguen los niños, y tuvo seis hijos mellizos también. Yo él creo que le metió mucho in vitro, ¿no? Para que no, okay. No, sí. Sí, porque son parejitas. Él no es tan fértil, sino que él se mete en esos tratamientos porque mucho mellizo, Vivian y Griffith, y tiene trillizos, Cal, Saxon y Damian. Mm. Eso es muy claro. Y es que esa tripleta nació por IVF, in vitro, o sea, es una técnica de in vitro. Uh-huh. Sí. Entonces parece que él no es tan fértil, pero obliga, yo creo, que a las mujeres a que tengan sus hijos, así tenga un conteo de 1,000,000. Ya tiene 14. Pero el número 13 no lo ha reconocido, ¿no, Jaime? ¿O ese sí? No, ya también. No, pero del 12 al 14. Sí, exacto. No, pero el 13 lo van a reconocer. Pero acuérdese, todos son in vitro, ¿no? Curioso, ¿no? In vitro fertilization. Y recordemos el que se cambió de sexo, que también dijo que él renunciaba a ser su papá. Bueno, tiene 14, es que tiene triplets. Sí, toca sacarlo. Tiene triplets, twins, todo. O sea, el tipo sí le jala mucho el límite. O sea, no es tan fértil como Falcao García. Exacto. Lo que pasa es que Falcao García no tiene el talento del señor Elon Musk. Sí, pero un jugador muy bueno el Porto, pero ya ahí terminó. Pero el conteo es escaso, el de... El conteo de Falcao, no, digo, el normal de es goles, 60 millones, ¿de goles o de...? 60% móviles y 60% normales. Y el de este señor Moss es 1-1-1, no pasa nada. No, hace más goles la plata para ser in vitro. No, sí, qué pena. Pero... Muy caro los goles. 8. Bueno, tiene como, ¿no? Y un niño in vitro en Estados Unidos debe costar un billete, ¿no? Claro, eso debe costar mucha plata. $100,000 por año. 100,000. Lo que pasa es que en in vitro el tema es que la mamá puede quedar con tres hijos, porque meten tres óvulos y meten los espermatozoides de Elon Musk, que son muy, muy agresivos en términos de rabia, ¿no? Sí. Como él, igualitos a la papá. 14 hijos. Pero ya descubrimos que no es tan fértil. ¡Al infértil! Perdón. Bueno. El infierno. No, porque tiene... Es que acuérdense cuando hay trillizos y... Hay muchos casos de eso en Colombia. ¿Sí? Las piernas más lindas de Colombia eran las de quién, Nico. Las de Viena Ruiz, ¿no? Triplets. Listo. Bueno. ¿Qué más? Bueno. Bueno... ¿Bueno qué? Tranquilo. Tiene roja, tiene amarilla. Tranquilo, bueno, pues. ¿Bueno qué? ¿Qué? Bueno, ¿qué pasa, Cali? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Así como las peleas de los carros. Donde la... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Tiene fértiles. Acercaron a Alejandro. Fértiles es muy difícil, ¿no? Yo tengo. Fértiles. Yo tengo. Ay. Fecundo en noticias, porque mire, esto pasa en un estudio que hacen en la Universidad de Newcastle. El gatille. Tranquilo. Ya empezamos. Mire, en la Universidad de Newcastle hicieron un estudio y no hay nada más rico que hacer senderismo en la montaña. A mí me parece que es un gran plan. Me encanta. Sobre todo si uno le da la gripa que tiene usted, parece un bobo con esa voz. Respira uno aire puro, se conecta con la naturaleza. Eso, muy bien. Pero entonces resulta que la Universidad de Newcastle hizo un estudio. Sí. En donde dice, ojito ahí, porque si a usted le gusta mucho subir a la montaña, puede sufrir un problema, que es la limitación del oxígeno en los testículos. Ay. Yo no, ¿cómo? Entonces, sí, cuando usted hace mucho senderismo, de acuerdo al estudio que hace esta universidad, es probable que usted desarrolle ciertos efectos negativos, uno, en la apnea del sueño. O sea, ronca además de todo. Sí, dos, en tener varicocele. Que es ese hinchazón de las venas de la piel que sostiene los testículos. Estamos hablando del escroto. Es muy incómodo. Y porque sabes que un varicocele es muy incómodo. No, porque en general es, pero más en esa zona cualquier cosa es incómoda. ¿Y por qué sabes que un varicocele es incómodo? La pregunta. No sé. Me han contado. Claro. ¿Por qué sabes eso? Me han contado, sí. No es que asumo. No, okay. No, dijiste muy sólida. Cuéntame qué es un varicocele, dime. No, pues es que se brotan las venas. Además, es mala circulación. Eso pasa en varias partes del cuerpo también. No tener varicocele, le pasa en una sola parte del cuerpo, te lo garantizo, que pasa en una sola parte del cuerpo. Ella tuvo una pareja con varicocele y lo acompañó a la operación ambulatoria. Sí, Ganico. Yo no sé eso, cómo fue la cauterización. No. Sobre todo la recuperación, que es larga. Uy, pero bueno, Nico, ¿en qué termina la nota, bro? Hombre, que tengan cuidado al irse de senderismo, porque pueden sufrir hipoxia testicular. Ay, es mejor quedarse en la casa, ¿no? Hay una gran rico, duda ahí. Es que rico. Es que Michelle dijo, es que el varicocele es muy incómodo. Y a mí me gustaría interrogarla un poquito. No, hay necesidad. ¿Qué sabe del varicocele? No. Consultorio del doc. No, hay necesidad. ¿Tú sabes cuál es la consecuencia de un varicocele o no sabes? Pues no sé si termina en cirugía de verdad. ¿Pero sabes cuál es la consecuencia de tener eso? ¿Cuál es la consecuencia? Que los hombres son infértiles. Sí. ¡Ve, Nico! ¡Se lo dije! No. ¡Se lo dije! Tuvo una pareja con varicocele. ¡No! Música, Emilio, por favor. Eso pasa, eso en el servicio militar descartaban gente por eso. No, por eso no, nunca le tocaron una bola. Lo que pasa es que... Emilio, ¡claro! Este es el primer examen, es el de varicocele. Le dicen a usted... Música, Emilio. Infle la boca sobre la muñeca y uno... ¡Listo! Así, música, Emilio, cortando todos los micrófonos. Vamos a continuar con música. El turno es para una cantautora inglesa que, bueno, sacó su primer disco el año pasado, y esta canción muy linda que nos ha gustado bastante, May Miller. Esto se llama MTJL. I wish I was a morning person, but I'm because I love the flow. Hombre, hay cosas que a veces lo sorprenden a uno, y son los spa caninos. Sí, hay. Cualquier cosa que sea para perros es buen negocio. Claro, digo, y además gastan, o sea, son costosos, no es barato. Y entonces hacen que los perros pues queden más bonitos y huelen rico y no se relajen. No, y no solamente eso, en los últimos años ha habido como un boom de, como digo yo, de negocios en ese sentido para perros, spas para perros. Exacto. Que alega, no al de los niños. Sí. Que es muy buen negocio. He oído hablar de bares de galletas para perros. Mire, por ejemplo. Esa no sabía. Yo ya estoy ahí. ¿Ah, sí? Como ya no tomo trago. Ah, claro, exacto. Entonces, muy bien, Carlos. ¿Qué raza eres? Pastor alemán. Bueno, el caso es que, bueno, esos spa para perros entonces funcionan en todos lados y son como experiencias, venderle experiencias al can. Bueno, pues pasó algo en Medellín que pues nadie tenía como muy en cuenta, porque esto pasó en diciembre, pero hasta hoy, digamos que se hizo público. Un perro, hagan de cuenta que era como un husky, sí, murió en un spa de esos. No. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Entonces, de acuerdo al, digamos, como a la indagación preliminar de la Fiscalía, que tiene una división sobre maltrato animal, pues el perro parece que murió por quemaduras. ¡Ay, no! Entonces uno dice, ¿pero cómo se va a quemar en un spa? Pues es raro, ¿no? Entonces, la cámara bronceadora. Pues mire que... ¿Con el secador de pelo? Es correcto. Le estaban secando el pelo. No. Y parece que eso le produjo una cantidad de lesiones muy graves que no pudo superar. La dueña del local ya quedó imputada sobre este asunto, porque ustedes recuerden que el maltrato animal es un delito en Colombia. Y claro, finalmente pues la dueña del spa dice, no, mire, yo no acepto las acusaciones en mi contra. Entonces parece que el asunto se va a ir a juicio mientras la Fiscalía recupera más pruebas para saber qué fue lo que pasó con el perro que se quemó con un secador en un spa en Medellín. No, qué dolor para la familia del perro. No, y para el perro, imagínate. No. Bueno, ¿ustedes qué tienen? Así, noticas libres. Bueno, Melania Trump, que ya se estrenó como primera dama, y lo está haciendo con algo que me parece una buena iniciativa, y es apoyando una ley contra la pornografía generada con inteligencia artificial, que se conoce popularmente como deepfake. Ustedes saben que muchos artistas, Taylor Swift, Rihanna, entre otros, han sido víctimas de videos que la gente además se los cree que son ellos, videos con contenido sexual, y que pues no son. Bueno, pues resulta que ahorita el 13 de febrero ya se pasó la ley que permite castigar a las personas que realicen este tipo de contenido, aunque falta que pase todavía por el Congreso. Ella es la ponente, pues, o es la que promueve esta ley, y dice pues que es una manera también de proteger a los niños, sobre todo en este momento que es muy difícil de diferenciar el contenido con inteligencia artificial y el que no lo es. En los originales, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ¿cómo van, muchachos? Bien, bien, bien, bien. Todo bien, hombre. Rico, rico, rico. Nico, ¿cómo va? Muy prevenido con las tarjetas. Sí, siento que desde el primer minuto del programa hay una presión sobre mí. Ay, pobre. No, es que él es una víctima. Pero hay que saber jugar la madera que te dio Michelle este tipo. No. Sí, está un poco... ¿Quién? Incisivo con algunos temas. ¿Quién? ¿Tú? No, yo, ¿a dónde? Hay que hacerse responsable, Nico. ¿Por? Por lo que haces. ¿Y más responsabilidad, te parece? Voy. Han dicho que quieren que sea uno, pues, el fiscal. Gran producción. Hay fiscal, brother, es que me acuerdo del fiscal general de la Nación. El último fue Barbosa, pero yo no reconozco al nuevo fiscal. ¿No? Él tampoco se reconoce. Buffalo. Bueno. No, bueno, ¿qué hacemos? ¿Haré paso? Es que es difícil, entonces no sé cómo explicar. ¿Cómo plantearlo? ¿Que es complicado el planteamiento? No, sí, es que imagínense qué porcentaje de las exportaciones de Irlanda hasta ayer eran para Estados Unidos. ¿Qué porcentaje de lo que exporta Irlanda era para Estados Unidos? Pues es doble. No voy a limitar. Supongo que Sara está dormida porque no. No, aquí está. Deje de estar defendiendo a los demás. Pero es que ahí está, hombre. Ahí está. Está amarilla, hombre. Mírela. Está todo menos dormida. Nico 59, Michel 35, Car 30, Orlando 30. No pasó nada. Segundo arepas. ¿Qué porcentaje de las exportaciones de España son para Estados Unidos? Tercera de paso. ¿Qué va a pasar con Francisco Pacho Pérez? Bueno. Francisco, por favor. Dejen de hacer ruido, hermano. Es que tengo esta vaina apretada. Leamos. Orlando Rivera, 43%. Nicolás Samper, 39%. Carl Troller, 10%. Michel, 10%. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. ¿Cómo? ¿Qué de la vida? And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Nico tiene menos dos, Orly menos uno, Carl y yo estamos en ceros. No, pero un minuto, ¿cuántos días llevamos de programa? Uno. Ayer y hoy. Sí, la vaina va a ser así, me avisa. Bueno. No, Irlanda era el 40. ¿Y qué onda? Es que no veo un carajo. 45.8. No, nadie acertó. Y España, el 14%. Ay, Dios mío. Oh, God. Oh, my God. ¿Cómo? Oh, ¿qué pasa? Lord. Bueno, Nico, ¿qué ha pasado? No, Troles, ya está bien el sonido. ¿Y tú sabes? Sí, perfecto. Espero que vuelvas algún día. ¿Qué? Ah, sí. Espero claro. Que vuelvas algún día. Antes que sea demasiado tarde. No, Nico, no. ¿Qué pasa, hombre? 5-8. Orlando tiene una cara así como pensativo, como en el espacio. ¿Qué dice Orlando? ¿Qué dice Orlando? A ver. A ver, no, pero no se te oye, Orly. No se te oye. ¿Qué pasa, hermano? Muestra, a ver, espérate, a ver. Aquí estoy. Orlando, ¿qué pasa? Ahora sí, ahora sí. Aquí estoy. Tiene una cara así como el pensador de Rodán que hay en el Rockefeller Center. ¿Qué pasa, Orlando? Sí, hay pensamientos que atacan. De vez en cuando. ¿Cómo? Como, como por ejemplo. Muy viejo para que le ataquen pensamientos. Como por ejemplo. El ¿por pensamiento, la espalda o por dónde? Por la espalda, Orly, generalmente es así. A Nicolás es el que le pasa lo de Rafael cuando lo atacan por delante. ¡Ya! Todo kung fu. Por el lado, ¡ya! Por el otro lado, ¡ya! Todo kung fu. Cuando lo tengo por detrás, como Rafael, cierro mis ojos. Es así. Eso le pasa, a él. A él. Amarilla para Orlando. Ya tenía amarilla. Pero... ¿Ya tenía amarilla? Sí, claro. Ya tenía amarilla. ¿Roja? Por todo eso tenía amarilla. No es para que me pone a hablar el director. Para ponerle roja a una. A uno. A una. Corrected them, sir. No, pero es que parece... When my wife tried to prevent me from... ¿Para qué hace todo eso? Pero es que es lo que le pasa. Usted exprese lo que siente como niño. Bueno, ¿cómo queda de paso Michelle Roja directa? Y a partir de ahorita cualquier infracción roja. Ahora, ¿viste como Nico No, al agua. ¿Crees que aquí no hay solidaridad? Que hay que aprovechar, ¿verdad? Esto es... No me puedo decir, la carnada. Sí, la carnada. Entonces, Orly queda con menos 3, Nico menos 2 y Cari y yo 0 puntos. No sabía que... ¿Y por qué Orly tuvo ya amarilla, hermano? Roja. Pues se acuerda del comienzo del programa, que usted lo responsabilizó... Sí, al principio. De algo, de Carl, que no estaba al aire, pero estaba, estaba al aire. Y Carl estaba perfecto, claro. ¿Cómo? Entonces, despegamos, por favor. Vamos con música. Vamos con un clásico de Hall & Oates, digo de Hall, porque no sabemos si Oates llegó. O sea, no sabemos si Oates llegó al estudio de grabación y si le dieron el crédito ahí, pues, por ayudarle. Pero esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1981. Yo, de hecho, la más famosa, pues, de ellos técnicamente, pero yo creo que en realidad de Hall. Esto se llama Private Eyes. Del Doc en los originales. Bueno, lo va a hacer muy simple el consultorio del Doc. Inglaterra es un sitio muy importante para la medicina. Me he dado cuenta por todas las lecturas que he hecho. Y realmente la enfermedad más complicada de todas es la enfermedad del hígado. La gente no se da cuenta que el hígado es de las pocas piezas del cuerpo que reproduce sus células. Pero cuando hay un liver failure, o sea que el hígado empieza a dañarse, no hay indicios. Entonces, ya cuando está muy difícil la cosa, hay problemas. La solución que descubrieron los médicos ingleses es Ozempic. Y la otra, así, las drogas de la obesidad y la diabetes son una solución increíble. Pero para hacerla corta, porque es muy larga y ya no tengo ganas de hablar tanta paja, porque ustedes no me reproducen mi cultura. Preciamos. No, es que no saben. Entonces es que... Definitivamente el problema del hígado no es el trago, es comer mal, malos hábitos de grasa y de todas esas porquerías, fritos, perros calientes, malteadas, harinas, hamburguesas, toda esa vaina es un problema terrible para el hígado. Y usted puede haberse no ha tomado ni un trago en la vida. Claro. Y le da un liver failure. Mucha lentejita. Y la otra, Jaime. Y muchas estupideces. Las otras. No, rica las lentejas. Todos los remedios. Yo amo todos lentejas, los remedios que pasan por ahí. Deliciosas. No. Todos los remedios pasan por ahí, pero hay unos destructivos. Ejemplo. A ver. Acetaminofén. Hay que tener mucho cuidado, pero a nadie le ha pasado nada con eso. Me parece que es una droga segura. Acetaminofén, dicen que más de 4 gramos al día uno se puede morir, pero yo no conozco a nadie que se haya muerto. A nadie. Es que es como era, dicen. Se fue el trole. Sí, no sé. El órgano más agradecido que se regenera nuevamente. ¿Qué? Sonido de troller muy deficiente, muy malo. Sí. Amarilla para troller, por favor. En los orígenes. ¿Tenía amarilla? Es verde, roja. No me acuerdo. Estaba echando cabeza a ver si tenía amarilla. ¿Sí tenía amarilla? No tenía. Estoy preguntándole a Orlando. Sí tenía, creo. No tenía. No, se la iban a poner, pero no. Pero al final no. Se la dieron para mí. Sí, exacto. Sí, fue para Orly la amarilla. Un señor salió diciendo, oye, yo me tomo 3 cervezas al día y 2 hamburguesas todos los días. El señor tiene un problema en el hígado muy delicado. Opina. Pues no es... ¿Qué pasa? No es el trago, ¿no? Finalmente. Están dormilones. Orlando, conteo al aire porque esta gente no contesta. Al aire, no, ponte al aire. También, todo el trago también. Al aire, Orlando. Claro, ¿ya? Hola, Orly, ¿cómo vas? Sí, bien, Jaime. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Exacto. No les gusta contestarle al director, entonces tenemos problema. Bueno. Consultorio del Doc, Michelle. Consultorio del Doc, y disminuyen las tasas de vacunación, pero aumentan los casos de sarampión en Estados Unidos. Es posible que reaparezcan más enfermedades. Chickenpox. Esto se volvió un tema Chickenpox. Bueno. Sí. Incontrolable. O sea, el brote del sarampión está en aumento. En este momento, la zona más afectada es Texas, especialmente en las comunidades con vacunación insuficiente. Ustedes saben que además en esta zona muchas personas no creen en las vacunas. Y uno pensaría que a estas alturas, pues una enfermedad como el sarampión, que es tan fácil de prevenir, pues se había erradicado. Claro, que no existía, pues volvió. En España está igual. El tema es que la gente no está creyendo en las vacunas, y pues el uso de la vacuna es clave en el programa de inmunización, sobre todo infantil. Bueno, ahora resulta que el brote está más agudo que nunca, y también hay tosferina, que es un porcentaje además en niños. También erradicada hace años y volvió. Volvió. Sí, son todas las de las que le tocó a uno. Sí, viejísimas esas enfermedades, y se erradicaron. Pues menos vacunas, más enfermedades. En este momento la crisis del sarampión en Estados Unidos está desbordada. Sí, habla de tuberculosis también en Estados Unidos. ¿Tiene? No tiene que tener. Tengo consultorio del Doc, claro que sí. Y es un caso que pues que ha traído muchas noticias en España. Y es Noelia, que es una joven de 24 años y es parapléjica. Noelia está pidiendo la eutanasia. ¿Qué, de verdad el tipo está buscando? No, no. Es que me acordé de la sección. Hay una sección que es nombres originales. Nombres, claro, originales. Noelia, creo que Noelia se llamaba. Sí. Y ella está pidiendo la eutanasia. Y entonces le ordenaron la eutanasia. Digamos, un juzgado le dijo, listo, está bien. Y cuando le iban a hacer la eutanasia, eso es agosto de 2024, suspenden el procedimiento. Entonces ella, pues, pregunta que qué fue lo que pasó. Y dice, no, es que el papá de ella puso un recurso y dijo, mire, mi hija está en un estado mental alterado y su capacidad de decisiones no es la óptima para eso. El padre ya había intentado varias veces, digamos, como frenar los procesos de eutanasia que lleva la mujer, apoyado por una asociación que se llama Abogados Cristianos. La mujer dice, perdóneme, pero es que yo tengo derecho a una muerte digna. Entonces, para mí, a mí me tienen, por favor, que apoyar en esto las leyes. Me tienen que otorgar el derecho a una muerte digna. El papá, en contraprestación, dice, mire, ella quedó parapléjica después de un intento de suicidio y desde muy joven siempre ha tenido esas inclinaciones suicidas. Entonces, me parece que no tiene que ver con el tema de que ella esté pasándolo mal, dice el papá. Y el caso, pues, ha estallado una cantidad de polémica y polarización en España sobre cuál debe ser el método en este caso, o cuál debe ser la decisión de la justicia frente a la muerte digna, a alguien que pide la posibilidad de una eutanasia, pero su propia familia le dice que no, y monta todos los recursos judiciales para que esta no ocurra. Listo, tema del día. ¿Te ha servido para algo tu diploma de estudios universitarios? Leamos, por favor. Hola, pregunta. A la pregunta. ¿Te ha servido para algo tu diploma de estudios universitarios? A mí me parece que no sirve para nada, pero bueno. El diploma de administración de empresas se ve muy bonito en el muro de mi sala, pero nunca me sirvió. Tengo 45 años, nunca me dieron trabajo. Me siento como el caserito Cárdenas, no tan hijo. 5-8. ¿Y sabe cuál es el peor diploma? A ver, ¿cuál? Y ninguno sabía qué era la carrera. Y todos terminaron en administración de empresas. Ingeniería industrial. Hermano, ¿y qué hace usted en esa carrera? No, nadie sabía. Sí, exacto, es misterio. Es una estupidez de carrera. Y administración de empresas es, perdón con los de la mesa, es como comunicación social. No es nada, es todo, pero no es nada. Exacto, digamos. Sí, exacto, es un mar de profundidad, cero. Sí, eso, o sea, uno se hunde y no lo saca nadie. No, al contrario, nunca se hunde usted. Es bueno uno todo, pero no es bueno en nada. Exacto, sí. Exacto, y en administración de empresas uno no sirve para nada tampoco. Yo soy de los Andes, con diplomado en un minor de... que mercadeo. No. Y hasta profesor, ¿no? 6 años. ¿Le sirvió para ser profesor, por lo menos? Sí, me sirvió para mi pensión. Fue lo único que fue reconocido de todos. Yo soy 6 años profesor. Yo soy comunicador social con diplomado en escritura de guión para cine y televisión. Ahí están los guiones. Falta hacer las películas. Pero ahí están. Ahí están los guiones listos. Yo creo que yo creo, después de mucha experiencia ya en mi vida, que los estudios son experiencias de vida, que si alguna persona se puede largar a hacer un máster, uno, pero que no sea en Colombia, es una experiencia de vida, pero por eso no lo van a contratar más. No, el tema de las contrataciones tiene que ser una vaina muy específicamente tecnológica y específicamente de lo que hay ahorita, de la inteligencia artificial, del internet, de aplicaciones. Y los digital. Tipos más duros de todo eso son los señores que se educaron en la India y hoy en día tienen todos los puestos en Estados Unidos, porque todos lo recibieron en las universidades más increíbles de Estados Unidos. Ahí sí funciona. Pero, Jaime, usted que es no administrador de empresas y tengo un minor en mercadeo. Ah, bueno, ¿y qué quiere hacer? Quiero hacer un doctorado en administración de empresas. No sirve para nada. Exacto, ¿para qué? ¿Qué quiere hacer? Quiero hacer un doctorado en matemáticas para ser profesor. Con un alto grado de manejar sus ingresos y no volverse loco. Exacto. Ahora lo que tiene es marketing digital. No importa lo que usted haga, tiene que saber de marketing digital. Es que no hay una carrera de máster en digital, no existe. Existen unas vainas por ahí. Cursos. Pero el mundo se acabó. ¿Usted qué estudió, brother? Bueno, conocemos a un amigo... Troller, que es ingeniero eléctrico. Claro. Terminó de gerente de unas compañías, pero su profesión de ingeniería eléctrica no la pudo ejercer. ¿Usted qué hizo? Pues yo no sé, yo nunca lo he visto ahí con unos beakers haciendo bailes. Bueno. No. ¿Usted qué hizo, hermano? No, es que yo estudié química. Esos tipos terminan sin plata y con un premio Nobel. Pero plata no hay ahí. No hay más. Sí, se gana el premio Nobel solamente. Sí. Doctor Fitness, ¿el diploma para qué? Monté un emprendimiento con la Chiquis de Turgente Lacta, una tienda de cariño entre Melgar y Nilo para conductores de carga, masajes, caricias y hasta más a la de chicas, ¿no, hermanito? Creo que es el ganador, Nico, ¿no? Tienda de canal 5-4. A mí no va a ser. Todo lo digital, fíjense, Jaime. Sí, tomé foto el día del grado. Bueno, yo creo eso, pero la gente se pone brava conmigo. ¿Cómo? Eso es importantísimo. Aquí, si usted va a someterse en Estados Unidos a un proceso de selección en una compañía gringa, pues claro que gana el que tiene un diploma de Harvard y entra con 100,000. Perfecto. Pero pues es que eso es un terreno que nosotros no conocemos. Ah, sí, diferente. Seamos serios. Muchas gracias. Pero usted llega. Hola, ¿cómo está? ¿Usted qué estudió? No, estudié en Harvard, no sé qué. Está buscando un puesto en RCN Radio. No, no sirve. Fíjese que Samuel Moreno estudió en Harvard. Sí, es verdad. Es que no, sí, eso no garantiza nada. Creo que duró 4 meses. la carrera de... Sí, sí, le faltó, se nota que le faltó. Sí, en paz descanse. Fue tan sólido. Y era en administración pública. Imagínese. Enseñaron son unas mañas raras. Por correspondencia, ese estudió. Y las cartas no llegaron nunca, evidentemente. No, le llegó todo, pero el tipo aplicó mal su carrera porque se fue por el camino del mal. Sí, claro. Para trabajar en lo que me gusta, claro que sí. Lo que no entiendo es la libreta militar, ni de primera ni de segunda, no sirven para nada, nota, Nico. Ah, sí, eso es verdad, y es requisito en muchos lados, 5-4. Perdón, un día a mí se me quedó, y usted se acuerda la que se armó aquí en RCN, porque no se encontraba por ninguna parte. ¿Libreta? Slobodan Wilches terminó llamando al ejército. Ah, no me acordaba de eso. No, yo no quiero acordarme de eso, Miro, gracias de donde me contaste. Con este desempleo tan jodido y ese tema del día, queda uno como deprimido. Bueno, 5-4. Sí. Antes de embarcarlo, mi mamá me mandó con el diploma para sacar la tarjeta profesional de ingeniera. Eso sí, nunca me lo han pedido. Bueno, para abogado sí sirve el diploma. Sí, sí, claro. Sí, nunca. Es tarjeta profesional. El número de la tarjeta. Sí. Uh-huh. Para firmar sí, cualquier documento. Abogado es en general, es como médico general. Claro. No toca. Sirve para nada. No, pero toca tenerlo. ¿Tú eres abogado qué? No, yo soy abogado general. Nunca vas a tener nada. ¿Usted es doctor de qué? Medicina general. Usted termina haciendo visitas a domicilio. Horrible. No tal. 5-4. Hay carreras que sí. Contador tiene que tener una carrera para firmar como contador, ¿no? Sí, sí, sí. No puede ser un firmante ahí cualquiera. Pero administrador de empresas, ponga su número. No existe. Con títulos universitarios han sabido robar en gobiernos anteriores. Ahora, sin títulos son peores, porque se dejan pillar fácilmente. En la carrera docente, para los únicos que sirven los posgrados es para subir el sueldo, sí, ¿no? Pero solo en el sector público. Es que el sector público eso hoy en día no lo valora. Todos son roscas, ¿o no? Sí, pues. También. Muchas veces en sí. En el privado, por más PhD uno ganará un sueldo más miserable que era el paso de carne el mes pasado. 100% de acuerdo con Don Jaime. Hombre, yo lo digo por experiencia. Yo nunca contraté, yo trabajé mucho tiempo con mucha gente. Y yo nunca contraté a una persona con gran capacidad académica. No. Era la persona, es una vaina muy distinta. Ahora, pues que hable bien, ¿no? Que no empiece a gaguear como muchos de la mesa. ¿Cómo, perdón? ¿Qué? Quería llegar muy lejos, así que estudié relaciones internacionales. Hagamos nombres. Don Jaime me sirvió para ir a donde don Napomuceno, el de la vidriera en marquetería, enmarcarlo y acordarme de que el viejito seguía vivo. Listo. Ahí vamos, mira. Perfecto. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con una canción que tiene la siguiente historia. Es el señor Phil Collins. No, qué pena, esto es un estreno. Vamos con esto que me pareció lindísimo. Sí, esto me pareció lindísimo, que es el señor Coleman Mellett, y una canción que hizo junto a Ginny Bryson, Will Lee, Barry Miles y uno de los mejores bateristas del mundo, Steve Gadd. Esto se llama Honey Kiss, muy recomendado. Crystal Palace. Y Nicolás, pues, va a tener paciencia. Hombre. Y después le voy a pedir un favor de que no empiece con estadísticas, no, porque me meto la ropa. Pero yo estoy tranquilo, pero es que el nombre no me Crystal es Palace, desconocido. El CEO, presidente Steve Parish, acusó al portero del Millwall, Liam Roberts, de tratar de matar a Jean-Philippe Mateta. Y wey, dice que el reto, pues, llevó a este muchacho moreno al hospital. Y bueno, Mateta fue, pues, llevado con oxígeno y fue en una camilla con un cuello ortopédico en frente de millones de televidentes horrorizados con la FA Cup. Primera pregunta, ¿qué sí. es la Copa FA? Cortico. Sí, es la copa más antigua de Inglaterra. Gracias, pero ¿quién juega eso? Ah, todos los equipos. Eso juegan A y B. Listo. Bueno, pues le tuvieron que al señor meterle puntos, el oído no se oía nada. Y bueno, Palace ganó 3-1 y pues desafortunadamente el portero cometió un error terrible con Jean-Philippe Matuta. Y Matuta, pues es que la imagen es brutal. O sea, le faltó fue meterle el guayo por la boca. Pero conclusión del tema, pues le pusieron una tarjeta roja y no sé qué vainas y todo. Pero ganaron 3-1, pero la situación es el horror y el salvajismo que hay en el fútbol hoy en día, que no importa nada. Nico, un minuto, por favor. Entonces, ¿sabe que es una jugada más poco común en estos tiempos? La que pasó y la que vimos de Roberts contra Mateta. Eso es... No la vimos, ninguno en la mesa. Yo la vi, yo vi el partido. El de Crystal Perfecto. Palace Millwall. 25 puntos de sutura tuvo Mateta después del golpe. Y lo más chistoso es que el árbitro fue a mirar el VAR. O sea, después de semejante patada de Kung Fu que me no el la puso del Millwall, no puso la mirar el VAR. Y lo dijo, no sé. Bien. Sí, dijo, no, espero voy a mirar a ver si eso sí amerita. Mientras tanto, Mateta estaba caído en el piso pidiendo ayuda médica. Le pudo haber roto perfectamente una vértebra con la patada que metió Roberts, por eso le digo que son esa jugada es una jugada más del fútbol de antes, de los 80s o de los 70s, donde no era tanta protección y tantas cámaras. Entonces, pues hombre, sí había habido lo de París con la tentativa de homicidio sobre el arquero del Millwall. ¿Pero cómo está Mateta? No, pues no le dio 25 puntos cerca al oído. Porque... ¿Dónde fue el patadón? ¿En la cara? Es que no el patadón, dónde... cuando se da la jugada, el patadón es como en el costado de la cara. Le pega en la oreja y en parte del... haga cuenta el pómulo o la parte posterior del pómulo hacia atrás. Patadón, además a una velocidad increíble. Fue con una violencia extrema la jugada. Es muy triste, pobre Jean-Philippe. Muy buen jugador, de lo bueno que tiene el Crystal Palace, entre otras. Qué bueno, hombre. Ahí juega Daniel Muñoz, el colombiano, en el Crystal Palace. Eso sobra. Y Jefferson Lerma, el que juega eso de sobra. Campista también. ¿Quién no, tiene eso malandro? Importante. Eso sobra. ¿Quién tiene malandro? Yo tengo también. Empieza a pegar una filigrana no, que no importa. Pero eso es importante. Sí, no siga. Tenga cuidado que. Y esas filigranas ya no funcionan. O sea, no organizan. Bueno. A ver, ¿quién tiene malandros? Yo tengo malandros, Jaime. Acuérdese que uno de los puntos que quería Trump era recuperar el canal de Panamá porque decía que eso estaba en manos de los chinos. No, pero eso era un chiste, ya no. No, pero es que ya hoy, justamente, hoy hizo que la firma china Hutchinson de Hong Kong, Hutchinson Holdings, anunciara la venta del control de todas sus acciones para que pasen a manos de una compañía gringa, y de esta manera ese acuerdo, que está avaluado en unos 20 mil millones de dólares, pues pase a manos de los norteamericanos, y con eso puedan seguir ellos manejando no solo lo que es el puerto del canal, sino el 90% de los puertos de Panamá, que incluye otros puertos como Balboa y Cristóbal. En total son 43 puertos adicionalmente en otros países. O sea que los gringos toman el control ya del canal de Panamá por el lado comercial. Okay. O sea, a la final terminaron presionando. Mark Rubio había dicho que era inaceptable que el gobierno de Xi Jinping tuviera la influencia, y aunque esta compañía dijo que no era china, sí estaba, digamos, bajo la supervisión de China. O sea que a la final, pues, China era. ¿Quién tiene malandros? Yo tengo malandros y es una pareja que intentó abordar un avión a la fuerza en el aeropuerto internacional de Miami. Pues resulta que esta pareja, pues además en uno de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos, empezaron a tratar como de colarse sin que se dieran cuenta en uno de los de las salas de espera, y frente además que pues estaban todas las personas abordando en ese momento, no había como el suficiente control. Sin embargo, una señora, siempre hay alguien que se da cuenta, denunció el incidente y la policía pues alcanzó a llegar a tiempo. En ese momento, de acuerdo con la oficina del sheriff, durante el altercado, uno de los pasajeros arrojó café en la cara del empleado de la aerolínea, agravando muchísimo más la situación. ¿Y estaba caliente o era café helado? Hirviendo, está quemadura caliente, de tercer grado. Pero estaba caliente. Y como el café helado está de moda. Pues en este momento, no, ese no era un cold brew, eso fue una quemadura de tercer grado. Varios testigos grabaron el momento, intervinieron, escoltaron a la pareja fuera del área de abordaje, se veían seis agentes rodeando. El vuelo era un vuelo de American Airlines, el 2494, y esto retrasó los siguientes... ¿Y a dónde iba mi amor? Mi amor, es acoso sexual. ¿A dónde iba mi corazón ese vuelo? Acoso sexual. Bueno... Iba para New Orleans. ¡Demanda! No. Tienes todas las grabaciones. Bueno, en este momento se enfrentan a cargos por resistirse a un oficial, por allanamiento de morada, mientras la pareja fue acusada de dos cargos, allanamiento de morada, y ambos fueron arrestados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar la situación legal. American Airlines, además, pues dio un comunicado de cero tolerancia a estos actos. Sin embargo, si no es porque una pasajera los denuncia, seguramente sí se hubieran colado. Alguien me preguntó y si Anora era la mejor película del año. Yo le dije que sí. Y que qué otras películas estaban. Uh-huh. Por lo menos yo sé que en Bogotá, Colombia, están dos películas muy importantes. Que es The Brutalist. Sí. Y la otra película súper importante es que se me olvidó, espera. La brasileña. Conclave también está ahí y aún estoy aquí. Yo estoy aquí. Sí. Y Anora, yo creo que ya es como de plataforma. Troller. Se puede conseguir. No, Marino, pero está en cine todavía. Está andando. Sí. No, Anora está en cines. Sí, está en cines. Está en cines, sí. En Bogotá. Sí, sí, sí. Correcto. Sí, Anora sí. Acá se estrenó el 30 de enero. Estamos este allá, primero de Anora, abril. Conclave, El Brutalista, ahora Anora, estoy aquí. ¿Dónde le están dando, perdón? Aquí me aparece en dando. Cine Colombia. A mí me invitaron en su momento. Avenida nuestros... Chile, creo. Está en Bogotá, en el Andino, calle 100, Cedrito, Centro Chía, Centro Mayor, Embajador. Sí, Cine Colombia. Todas partes. Yo les recomiendo. Lo más increíble de esa película es que no me acuerdo nada, la vi dos veces. Pero es que eso doble tanda es muy verdad. Es que a mí se me tiene que quitar la maña de que mi sitio predilecto para fundirme es el cine. Pero a mí no me disgusta, ¿sabe que a mí no me, a mí disgusta me gusta ese ritual? De personalidad. Sí, me gusta. Porque es que uno ver cuatro películas a la semana. Por eso. Yo no volví, es por el clima en que estoy. Sí. Pero ¿sabe cuál me falta? Que es horrible decirlo. ¿Cuál? Flow. A mí también. Que no tiene voces, pero que tiene los sonidos naturales de los animales. Parece que es divina. Voy a ir desnudo. ¿Cómo? Entro en peloto. ¿Cuál es el problema? Pues, ¿qué le van a decir? Que pues, no están presos. Mucho difícil, flow. No hay nada que ver ahí, Nicolás. ¿Qué le van a decir también? No hay nada que ver. A mí me pasó. Siga, que... señor, sí. Usted no tiene nada. A mí me pasó con Anora y el Brutalista, que esas dos películas las trajeron nuestros amigos de UIP y me invitaron a proyección de ambas y eran ambas el mismo día. Entonces era, ¿cómo te pareció The Brutalist? Yo personalmente me incliné más por Anora, pero obviamente The Brutalist es una película muy bien realizada. ¿Pero la viste o no? Sí, estuve en la proyección, fui a ambas. Jaime, y adicionalmente, larga. Flow también la están dando en toda la cartelera, en todos los teatros en Bogotá, y también están dando la de Un Completo Desconocido. Maravilloso. También. Esa película me hizo cogerle gusto a Bob Dylan, esa película. No, si quiere ponemos la canción de I'm Coming For You. pero canta karaoke. Hay unas más chéveres, me parece en la película. No, pero no me obligues a poner otra vez la de Ham Country. No, tranquilo. No, hay unas como más movidas, de hecho. No, es que lo movido no es garantía. A mí me gustó, bueno. A mí me gustó en particular una movida, que es la primera que él toca cuando se vuelve eléctrico en el Festival de Folk, no digo más. ¿Like a Rolling Stone? No, es otra con un título diferente. Bueno, yo sí me quedo tranquilo, Nico también, sí. ¿No? No, pues Adeyemi, yo aportaría a Adeyemi en Cónclave. Para que le guste. Adeyemi y Necio en Cónclave, ¿no? ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién es Adeyemi? Ah, es que hay que ver Cónclave. Yo lo he visto dos veces. El arzobispo. El cardenal nigeriano africano. Sí. Ay, Adeyemi. Hasta el loco, ¿no, Adeyemi? Con un pasado. Oh, lo mejor es el obispo mexicano, ¿no? Ese es el que entrevistamos. Sí. Bueno, que entrevistó usted. Entrevistamos a mucha gente, la verdad. No había cupo para más. O sea, el cónclave era muy cerrado. Sí. No hay cama para tanta gente. Bueno, Emilio, ¿sí? Un poquito de música antes de que continuemos con esto. Listo, vamos con un poquito de disco. Esta mujer fue One Hit Wonder en esta canción, con esta canción del 76, Candy Staton, Young Hearts Run Free. Usted nunca me pide secciones, pero ¿por qué lo...? Ese no, es un homenaje a Nicolás Samper. Sí, pues podría ser, claro, a ver. Sigue siendo. Y a mucha otra gente, pues imagínese, este mundo está lleno de mitómanos. Pero es que, como usted... Calma. Como se supone que soy el investigador submarino, me puse en la tarea de investigar finalmente el rating de los premios Oscar. Ah, bueno... Y tenemos una buena ayer 37.5, es que a correcto, mí, digamos, es una que mentira. Me pareció excesivo, la verdad. Yo pienso, era pues, sí subió de otra fecha. Sí, era subió, están sí 19.7. 37 millones me dijeron a mí ayer, o sea, y yo me fui con esa información amarilla a la casa directa para Michelle. Yo me fui a la casa con esa información y lo dije con su pero subió. Mire que el año pasado estaban en 19.49. La correcta. Pero no 19.49 pues, millones. Tengo 19.7 el de este año. Eso fue el año pasado. Y este año. 37. Sí, ya no nada más. Y este año subió a 19.69. Es decir, 200.000 más. 200.000 más. Yo ayer pues quedé como un zapato en la comida. No, pero. Diciendo, mire, conté. Quedó como un mitómano, ¿no? Sí, yo llegué todo canchero, ¿no? 37 millones, ¿y qué? ¿Y todo el mundo me vio qué en la comida? No, pues eso fue lo que encontré ayer, y básicamente no había un resultado. Es que cuando lo obligan a uno a buscar una cosa que ni siquiera existe, pues está muy difícil. Salía a la uno no lo obligan, uno dice, no sé. Pues por eso te dije al principio, estoy buscándolo porque no aparecía nada. Pero bueno, gracias, Carl. Pero, no, con mucho gusto. Y además un datico extra. Sí subió, y sobre todo subió. Y esa carcajada de Nico es mucho guache. Sí. Toca cambiar, es la presentación de la sección. Pero mire, de 18 a 49 años. Ah, pues se acuerda de mí. Y de 18 a 34 años fue la sección donde más, el sector demográfico que más creció. Es decir, los jóvenes están viendo los Oscars. Y uno se imagina que no, pues es que los Oscars, lo que siempre hemos dicho, es un programa muy aburrido. Pues fíjense que los Grammy este año, los Grammy sacaron 15.4 millones. O sea, los Oscars le dieron por la cabeza. Peor. Que empiecen a tocar tambores y a empelotarse, eso es horrible. Pero yo sí pensé que los Grammy tenían más audiencia. No, ¿cuántos los Grammy, caro? 15.4. No, yo como un idiota diciendo ayer que 32 no, eso es obsoleto. Los Grammys es un desastre. Sí. La mitad increíble. De la música es una porquería. Mm. Y en Inglaterra sola, porque esto es en Estados Unidos. Mm. Inglaterra, 1 millón de personas vieron los premios. No, pero es que en Inglaterra esa vaina es tardísimo, brother. Sí. ¿Por qué no busco en serio en Rusia que arranca a las 4 de la mañana? Bueno, ahí sí pudo ser 30. Corrijan a Troner por lo de Inglaterra sin pero era una cosa. No, eso no tiene nada que ver. En los orígenes. No, yo pensé que era por la 1 de la mañana, brother. Están pendientes de Conclave. Que van a estar pendientes de Adeyemi. No, pero dejamos la sección es en homenaje a Nicolás Samper. No, pues yo ayer quedé como un mitómano. No, usted no dijo nada de eso. Me va a tocar llegar hoy a decir que esos 39 millones fueron en la China, el rating. Pues para que 37.5, no fueron 30. Pero es que escuchar el programa, porque ayer dijimos que esa no era la cifra, porque no había salido. Yo me quedé con esa información. No, es que y en ese momento apagué el dial. Se me llama. Yo apagué el dial en ese momento. Muy mediocre. Yo apagué el dial. No, hay que terminar el programa. Yo apagué el dial en ese momento. No, no. Y tengo el dato del día. ¿Tú qué opinas, Michelle, de Nicolás últimamente? No, yo no opino. Y troller. No opino. Tú dijiste gracias, cabrón. Sí. Exacto. Que son un gran. No, digamos. Ajustar. Claro, es que uno ya sabe, toca ajustar cosas. Sí, claro. Óigame la risa. Bajar, cogerle el dobladillo. Sí, sobre todo eso. No, pues fue el doble, pero no es grave. Frescos. Bueno, listo. ¿En qué vamos? ¿Qué pasa? Deje de reírse. No, déjeme. Es un imbécil. Pero déjeme, no, pues hombre. Cosas que pasan. Es un pelotudo. ¿Por qué? Bueno, listo. Ay, hombre. Parecen niños de 4 años los dos. Total. Acá, ¿y por qué lo dijo al comienzo, Troller? Porque se demoró 2 horas. Es verdad. Pues es que la prepara, ¿no? Es duro. O sea, es duro. No, es para ver cómo jodo a Michi. Claro, cómo maduro eso, ¿no? Sí. ¿Cómo maduro ese ajusticiamiento social? Imagínate, se demoró 2 horas para preparar eso. ¿Qué? Eso era las 5:02. Sí. Mientras sumaba. Ay. Es que ese cartón no me ha servido para mucho. Yo recomiendo que se cambien de... Que usted se pase para el lado de... ¿De Nicolás? De Nico y Emilio para el lado de Michelle, porque eso va a haber golpes ahí. Bueno. Haré paso número 2, si es posible. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, se estrenó en España una serie muy floja, porque es cómica y estúpida, se llama La Vida Breve. Y es una sátira de época disparatada. Ya en la palabra disparatada. Ya uno imagina, cae, ¿no? Todo en la andamia. Sátira también. Del reinado del hijo de Felipe V, donde su padre y su esposa, pues fueron escandalosos. Y es el reinado de Luis I en España. Luis I, desafiando la regla sagrada de que un rey jamás abdica y menos vuelve después, Felipe V colgó la corona a principios de 1724, su cabeza, afectada probablemente por un trastorno bipolar, lo obligó a retirarse y en su reemplazo, pues llegó el hijo de Felipe V, que es Luis I. ¿Cuánto tiempo reinó Luis I en España? Es fácil. Solo les doy un dato: es el reinado más corto en la historia de España de un rey, no más corto. vamos, ay, caray, yo no sé qué está pasando aquí, Dios mío. Orlando, creo que me está afectando mi teléfono. ¿Cómo? Cartroller, una LOP. ¿Qué es una LOP, Troller? Es un año mal escrito. ¿Lo aceptamos, Nico? Es que se fue la L en lugar de la N. Michelle, ¿lo aceptamos? A mí me corrigen por eso siempre, entonces no sé, no creo que sea. Si así va a ser, así está. Menos dos para Cartroller. Una LOP. Le digo. No, es que hay rabia. Qué balacera tan brava. Ay, prepotente. Hemos vivido los 15 minutos un tiroteo. Uy, qué tiroteo. Si así va a ser la cosa. Si así va a ser la vida, me avisa. Orlando Rivero, si quiera le sacaron amarilla a Michelle. Le sacamos amarilla, brother. ¿Qué quiere que le ahorque? Ni siquiera puntos ni nada. Y aquí menos dos. Le sacamos tarjeta amarilla. Tenía una roja. ¿Tenía Michelle una? No tenía. Y yo dije que no se acumulan en los partidos, en el programa como en los partidos, dos rojas, dos amarillas seguidas, al otro partido no pueden jugar, es decir, no hay aquí eso. Arrancó en ceros con una amarilla por una denuncia de Troller un poco tarde de su equivocación. Perfecto. Cartroller, una LOP, tiene menos dos. Orlando, 6 años. Nicolás Samper, 5 años. Michelle, 2 años. Menos uno para Orlando Rivera. De una vez que ya. En los originales. Hombre, el más cercano era Carl Troller, pero con un idioma comprensible, ¿no? Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Papá, se volvió un problema, güey. Sí, pero bueno, no nos damos cuenta nosotros. Podría ser. Se dará cuenta otras personas para remediarlo. Bueno, 229 días. No puede ser. Luis primero, sí. Era un pendejo. Y la serie se llama. No se les olvide, es que eso es español. No, pues terrible plomo. Luis primero, que se llama La vida breve. ¿Y qué tal? Pero yo. No, vi el primer capítulo y salí corriendo porque es que es. ¿Bodrio? Disparatada. Es que. Ah, sí, bueno, sí. Me sacan la piedra porque el humor es muy complicado. El humor es de otros. El humor es Meet the Parents. ¿Quién fue el director de Meet the Parents, Emilio? El director de las primeras dos fue Jay Roach, que era el mismo de la serie Austin Powers. Por eso es otro tipo de humor. ¿Quién dirigió Coming to America? John Landis. Eso es otra cosa. Muchas gracias. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Orly queda menos 4, Nico tiene menos 2, Carl menos 2, yo tengo 0 puntos. Uy, qué bien, Michelle. ¡Ay! La más criticada y que amarilla. Y mire. Oye, y Troller siguiendo amarilla, ya te la habíamos dado que quería. No, es que a esa edad uno no escucha bien, él no había escuchado que ya me la había escuchado. Manito, hermanito. hermanito, ¿qué pasó ahí? Lo que eso apenas estamos a. Comenzando el mes. No, pero es que usted le falta llegar a Bogotá y el desprecio de la mona. Es que eso no es fácil. Pronto no vuelvo. Y mirándola y tirándole cosas y tocándola por debajo de las mesas. Ya volvemos. Bueno. Emilio, música después del destello. Vamos a continuar ahora con un artista del Reino Unido, ya es Katie Baser, esto es un estreno, y se llama así, What's That Girl She's Gonna Say It. El mundo al instante y el Parlamento de Serbia, que vivió un momento de confusión y caos después de que diputados de la oposición lanzaran granadas de humo y gases lacrimógenos dentro del recinto para protestar todo por el gobierno y apoyar a los manifestantes del movimiento estudiantil. Las imágenes son realmente perturbadoras. La gente pues no sabía cómo reaccionar, tuvieron que empezar a evacuar el parlamento, lo que cuenta pues como una vez más se agrava la situación, sobre todo por el apoyo a los manifestantes del movimiento estudiantil. Bueno, el mundo al instante tiene que ver con los carnavales que se llevan a cabo en todo el mundo. Esta es época de carnaval y de hecho pues vi algunas imágenes ya del carnaval de Río Janeiro en pleno. Y hay un carnaval muy importante que desgraciadamente pues no se va a poder llevar como estaba pensado. Y es el carnaval de New Orleans. Carnaval de Nueva Orleans. Que qué justamente hoy arranca. Hoy arranca, por eso se llama Mardi Gras. El Mardi Gras, que es el martes. Cuando arranca, pues no se pudo hacer. Porque resulta que hay unos vientos, como dicen, unos vientos hipohuracanados de 96 kilómetros por hora. No, pues es grave. Entonces, no, la gente, pues digamos que la alcaldía decidió, la presidenta del carnaval también, que no se podía hacer el parade, el desfile, porque ese viento tumbaba las carrozas. Y tú sabes que la gente se aglomera en las calles, pues alrededor del paso de las carrozas. Y pues esto representaba un peligro para las personas, para las familias, los niños que están también en ese carnaval. Y entonces decidieron pues cancelar ese parade, ese desfile. No se sabe si lo van a hacer después, de pronto al final del carnaval, pero por la hora se canceló. Y ya las festividades que hay pues se van a hacer primeramente en sitios como cerrados, porque pues el viento está imposible. No, pero vamos a ver pues qué pasa, qué termine de pasar. Bueno, yo les cuento de Mundo al Instante sobre Bubaisar Saitiev. ¿Quién es? Ese señor es mítico. ¿Cómo olvidarlo? Pero ¿cómo olvidarlo? Tres veces campeón de lucha, campeón olímpico. O sea, no es cualquier cosa. En tiempos en donde pues Rusia, Unión Soviética en este caso, que era como su época importante, pues hizo muchos logros, ¿no? En los Juegos Olímpicos. Bueno, muchos levantes. Exacto. Bueno, pues Saitiev, que además había pertenecido como diputado al partido de Vladimir Putin en Rusia. Además era político. Sí, después de retirarse del deporte, estuvo metido como en las leyes políticas. Bueno, eso sucede hasta en Colombia, ¿no? Sí. ¿Cuántos y pasan de aquí para allá? Exacto. Eso siempre están en esas. Bueno, pues el hombre estuvo como diputado del partido de Putin del año 2016 al 2021 y renunció. Vemos que después de ser un hombre que defendía mucho los ideales de Putin, como que se apartó un poquito de esa idea y venía mal de salud, no venía tan bien. Contaban que tenía algunos problemas económicos y problemas de salud. Pues hoy se supo, pues la noticia es de ayer, pero hoy digamos que ha tenido como gran propagación y es la muerte de este gran luchador, de Bubaisar Saitiev. ¿Cómo murió? Porque, pues bueno, si tiene esos antecedentes de problemas de salud y demás. Envenenado por Putin. Rodeado de su familia en la acera de su edificio, porque cayó por el balcón de su apartamento en Moscú. 49 ¿Cayó? Años. Sí, cayó al vacío. Desde pero su... no se sabe cómo cayó. No, es decir, pues mal. O cayó mal. Digamos, cayó mal. Cayó mal la noticia. Pero no se sabe aún cuáles fueron las circunstancias que rodearon la muerte de Saitiev. Muchos obviamente como dicen Liam Payne o... Y muchos dicen como se apartó de Putin. Entonces dicen, no sé. Ahí hay como cosas que todavía parece que deben investigarse. Pero ustedes saben que esas investigaciones tardarán mucho en llegar. En AVE Villas, tus sueños son los nuestros. Hagamos co-banking con productos de ahorro, crédito y vivienda. AVE Villas juntos trabajando, y Emilio Sánchez nos trae este momento musical en los originales. Vamos con Phil Collins y uno de los últimos grandes éxitos que él tuvo en el Reino Unido en listas. Creo que esto fue el número 8 en los Hot 100 de Billboard en el Reino Unido en el 96. Esto se llama Dancing to the Light. Hay un escándalo muy grave que compromete a varios agentes de policía, tanto en Inglaterra como en España. Lo que están haciendo es que para descubrir redes de microtráfico o pequeñas mafias, envían a policías recién graduados como infiltrados, que se metan a esos lugares. Y apenas hayan ganado su confianza, pues obviamente ahí ellos reciben información que les termina siendo útil a la policía, pues para capturar, digamos, esa clase de organizaciones. El asunto es que en el Reino Unido hay por lo menos 25 agentes de policía que están metidos hoy en un problema porque mantuvieron relaciones sexuales con miembros de estos grupos sin revelar su verdadera identidad. ¿Esto qué significa? Pues que es muy grave. Son unos duros, porque no sucumbieron ante la tentación y no dijeron de... Pues ellos fueron los que... No revelaron qué era. Pero ellos son los que propiciaron un poco la tentación, ¿no? Digamos como que claro, aprovechando su paloma. Claro, aprovechando... Su inmunidad. Exacto. Ahí terminaron, pues, generando una cantidad de problemas, no, porque hay muchas personas... Se creara un vínculo de confianza con la gente. Es que de hecho, Carlos, imagínese que de esos 25 casos que hasta ahora tiene documentados, en Inglaterra, dicen que al menos en 4 casos los agentes encubiertos supuestamente llegaron a ser padres. O sea, dejaron embarazadas a sus parejas. Ay, no. Y... menos sospecha aún. No, pues no. Imagínese, eso sí. No hay manera, pues. Y dicen que, por ejemplo, una de las historias más increíbles le ocurrió a una mujer que hacía parte como de esos escenarios, y el hombre la deja embarazada. Entonces le cuenta como el agente, la mujer le cuenta a la gente: oiga, vamos a tener un hijo. Y él dice: no, mire, es que yo me tengo que ir porque me van a arrestar, entonces me tengo que ir a vivir al extranjero. Obviamente todo mentira, porque pues él es el que arresta, pues, finalmente. Bueno, de acuerdo a las cifras que publicó The Guardian, son más de 50 mujeres que fueron víctimas de estas prácticas. Muchas de ellas además dicen: nosotros, pues, fue tal la confianza, digamos, que ahí empieza como a generarse una pequeña frontera invisible, donde dicen: mire, nosotros compartimos muchos momentos muy significativos con ellos, como ir a matrimonios, a funerales, y todo esto lo hicieron para infiltrarse en esos lugares, que era importante. Uh-huh. Hubo relaciones que se extendieron hasta 6 años, o sea, noviazgos de 6 años, mientras lograban obtener algún tipo de información. Algunos ya obtenían la información, pero seguían acudiendo a las mujeres, o en fin, que estaban, digamos, que cuadradas con ellos, y seguían, por supuesto, más allá de que ya la misión hubiera terminado, ellos seguían teniendo como unas vidas paralelas en donde engañaban a las mujeres y por el otro lado trabajaban con la policía. Entonces ese caso ha generado mucha controversia, sobre todo en Inglaterra y en España, que también parece que la modalidad es muy cercana o muy similar, y lleva al debate, pues, la posibilidad de cuál debe ser el límite de un investigador a la hora de infiltrarse en una organización. Eso es la culpa en Inglaterra, por lo menos, es de James Bond, que son esos agentes secretos que creen que así, sí, que empiezan a... Sí. Licencia para... Licencia engañar. Para lo que sea. ¡Ay! ¡Ay, qué hubo! Aquí llegó el podador. ¡Hombre! Ya estoy preocupado por Michi porque se calentó, pero bueno. No, hombre. Pero es que si Michi es caliente, más caliente, pues se quema. Dejémoslo así. Sí, tranquilo. No, Michi. Hombre, Trump golpea al español. No sé si lo dijeron, pero dijo que él no acepta más que haya más idiomas que el inglés. ¿Ah? Nota Nico. Uy, vamos a ponerle 5-8. 5-8. La gente en España está muy brava porque el Instituto Cervantes dice, pero ¿cómo así? Es que en Estados Unidos hay 45 millones de personas que hablan español. Creo que es el país. Y dijo, en los colegios públicos no va el español. Nota trole. Claro, 0-1. Muchachos educados cero, uno, en Harvard School Junior. ¿Cómo van a hacer en Miami? Pues se habla inglés, brother. O sea, Spanglish para... Es un Tony. Spanglish. Es un Spanglish. Es molesto. Llámame para atrás. Tony. Oye, Donnie, llámame para atrás y arreglamos. Para adelante, para atrás. Ese era mi nota. Es corta, pero agresiva. ¿Tu opinión, Michelle? No, de la nota 5-8. Pero hay, no, de lo justamente... que piensas de Trump es que es que ¿les han visto las bolsas de Nueva York? Sí, a mí me da risa porque la gente se sorprende, pero es que no hay nada que sorprenderse. Cayeron, desde sí. Que no, pues es que Trump ya firmó los aranceles, comenzaron sí. Hoy pero o sea, Canadá hoy hizo un discurso enorme. ¿Para qué? Es que yo no entiendo. ¿Para qué? Para ver si le perdonan un poquito el, no, pero ya los aranceles. ¿El qué, troller? Es que el tipo, lo más increíble que uno podría hacer es ser un bacán. O sea, uno ser dos veces presidente de los Estados Unidos, ser un bacán. Yo no he entendido por qué se puso así. Sí, es un poco raro. Pues a mí no me sorprende. Tampoco. Como me hace falta mi cucho. Colombia, no me sorprende. Como me dicen en Colombia de nuestro mandato... Es que yo ya no hay nada que perder porque no me reeligen. Pero eso no te da derecho a acabar con las cosas, creo yo. Pero, Jaime, con relación a lo que usted decía, no solamente es que en los colegios no enseñen español, sino que las empresas no pueden contratar a gente que no sepa inglés. O sea, tiene un poco de ruido raro, sí, como para una roja. Sí, exacto. No, como una libélula por ahí. Ahí. Una libélula. O es también puede ser un sonido así, ¿no? Un chiflón. Puede ser así, ¿no? Pues no sé, si toca le metemos roja. Todo cháchara, cháchara, qué caramba. ¿Pero a usted les parece normal esta cosa o la? No, es que así fue un poquito como... Nico, usted como, era amarilla, como por un favor. Vuelo de un moscardón ahí al lado del micrófono. Nico, no, usted pero era amarilla. Estamos haciendo una descripción del sonido. No, pero eso también encantilla a patrones, ¿no? Sí, exacto, yo puesto. Y se va ahorrando con él por mal sonido, ¿no? ¿Ah, sí? Oh. No. Sí, claro. No, pero hay que tiene que ver. Maneja todos los operativos. Él es de operacionales. Bueno, venga. Ay, Nico. Si yo le contara. Ay, hombre. Entonces, son 43 millones de personas que se tienen que tapar la boca. En sitios públicos. El absurdo. Español domina desde el oeste del río Mississippi a lo largo de todo Estados Unidos. ¿Desde dónde? Es que el español es necesario en Estados Unidos. Claro. Yo no hablo en Miami, en Nueva York hay mucha gente. Sí. En Chicago creo que todo el mundo también habla español. En Los Ángeles, el mejor hotel de Los Ángeles, el ¿cómo se llama? Estaba ahí, no mire cómo se llama esa cosa. Bel Air, el hotel Bel Air. El Bel Air, donde es lo máximo. El restaurante era manejado por mexicanos que los echaron ya de viejos a los 70 años, pero son los mismos platos y el mismo servicio. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y son tipos por allá de Tijuana, pero toda la vida es de mexicanos. California es de mexicanos, Emilio. Ah, total. O sea, pero totalmente. Y en todas partes de Los Ángeles te vas a encontrar uno. Es que eso es un tema demasiado fuerte porque, bueno, hay que recordar además que California era México antes y muchos de ellos pues tienen ancestros que datan de esa época. No, claro. La verdad, yo no entiendo esa teoría. Troller, hable. Hola. Hola. ¿Qué ¿Qué pasó con Trover? Libélula que lo secuestró. De hecho, Nico, sí. No, digo, una más, no. Y le meto la roja. No, brother. Pero ¿por qué a mí? Respete, Troller. Roja para Troller. ¿Qué carajo? Oiga, Nico. Nico celebra la. Yo traté de salvar ahí con el. ¿Sabes cómo se llama eso? Una interferencia, alguna cosa. ¿Sabes cómo se llama eso? Schadenfreude. Exacto. Es la alegría de uno por la desgracia del otro. Schadenfreude. Y todo el mundo tiene esa cosa en la vida y eso a mí me molesta mucho. Y tengo tantas historias y tantas enseñanzas que nadie me entiende del Schadenfreude, que algún día habrá una conferencia de esa vaina, ¿sabes? El Schadenfreude. Claro, es que la alegría, Schaden, en alemán es alegría, y Freude es tristeza. Es la alegría del desastre o la tristeza de otra persona. Ah. Nico, una expresión no, más pero... de dolor y lo clavo. No, porque no es. En términos psicológicos. No hemos mostrado dolor. No, es que Troll aguantó mucho. Es que yo no puedo dar más esos permisos. Porque siempre caen en el camino, brother. Sí, es raro. Es el camino de Compostela. Se solía decir, el camino, exacto, el camino de Santiago. Sí. Y usted cuando va a llegar empieza a fallecer. Michel falló. Es que no me pidan esos permisos porque falta un día, ¿no? Ojo. ¿Qué? Y el tipo... A Troller le falta un día del camino de Compostela. Ay, es rico. La cara adelante. Ay, no. ¿Cuál le pasa, Michelle? ¿En serio? Le queda un no, día. Pues, ¿sí? ¿Estamos a martes? Sí. Sí, claro. No, es que yo el tiempo lo tengo perdido desde hace. Schadenfreude. Es la alegría de ver la desgracia de otro. Me encanta, qué gran término. No, ese. Hermano, pero mire, le juro que yo me he sentado a pensar en la humanidad. Bueno, en Colombia, pues es deporte nacional. O sea, ah, eso no, perdóneme, eso es, pero... Eso se llama la envidia, pero es más fuerte porque se llama Schadenfreude. Sí, porque me gusta es como mucho alegrarse el término. De la es que usted ve el cadáver del ser humano pasando por su... puerta. Frente a su casa, exacto. Exacto. Otro es envidia, pero esto es chatting. Claro, exacto. Y usted está disfrutando. No, pues, hombre. No, pues yo sí. Trolling, brother. Yo sí le voy a caer. Pero no es un, grave. O sea, como un zumbidito que yo decía, tan raro, ¿qué le pasa acá? No, es que se metió una polilla al equipo. Sí, yo pensé como una, hay como una. Pacho, ¿qué pasó? Nadie sabe. Y hablaba así, Jaime, pero y sonaba así. Roja para no, Nicolás. Pero ¿por no qué? Más, no pero más. ¿Por qué? Por ofensivo no, con no, el grupo. No, pero ahora mire quién disfruta. ¿Estás de acuerdo? Mire quién disfruta del Schadenfreude. Perfecto. No, yo no tengo la corrección. Yo los adoro a ustedes. Yo no, Carl, Carl debe estar disfrutando en ustedes, estos momentos. Michelle, ¿tú crees que yo tengo Schadenfreude o soy no, justo con el. Muy gusto, estás dirigiendo muy bien. No, Nico, es que esa chisla, es que usted sí quiere Schadenfreude. Pero ya no, ¿cómo queda ya se me paso? Quitó. Con la roja se me quitó. Se le quitó enseguida. No, es que en roja queda uno en roja. Claro, directa, ¿no? Claro, ya no tengo oportunidad. Dime, ¿qué pasó? Pues todos están en -4. Orly -4, Carl -4, Nico -4, yo estoy en cero. ¿Veo quién ahora es que disfruta el Schadenfreude? ¡Ah! ¡Véala! Como que me entra un fresquito. ¿Yo? Ah, no, feliz. Es que es un tema que yo, que soy buen orador, porque he hecho mucha clase en la universidad y todo. Cachachara. Hay que explicar muy bien que ese término no es envidia, es más allá, porque es con seres como queridos, claro, con compañeros, es no es que usted le da orgullo o rabia que un tipo por allá no, es gente muy cercana, ¿no? Schadenfreude. Troller ya quedó liquidado, ¿no? Para que ¿por qué? ¿Y qué me pusieron otro -2? ¿Qué es roja, eso? roja. Pero Nicolás también roja por burlarse. Sí, de eso sí me parece justo. Mire, Schadenfreude. Orlando está distorsionado. Orlando va en un poquito. Solidaridad no hay. Está como con Daft Punk un poquito, ¿o no? Sí, no, pero yo no le he subido. Nico, una más. Estoy callado, hombre. Está feliz con Michelle, se encarnizó. No, Michelle está felichota. La cogieron como carne de cañón, ¿no? Sí, no, ya no más. Bien. Bueno, en que yo creo que la mejor salida de esto es Emilio con música. Por top. No, vamos con homenajes también. Ah, bueno, perfecto. Sí. ¿Y hay homenajes hoy? Ya hablamos. Sí, hay varios. Y tú tranqui, Emilio, yo te ayudo. Ah, gracias. El día que ya pasó y la noche que llega. Parece que hoy no hay originales. ¿Qué? No hay historias de gente, pero hay música, hay demasiada música. Yo voy a ver qué escojo aquí. Hay mucha cosa. De hecho, me tocó recortar bastante, porque si no quedábamos con 10 homenajes. Me tocó recortarlo ahí como a 4. No, Emilio, vamos a ver qué se hace. Una de las canciones más divinas que se hizo en la música de Italia la hizo Lucio Dalla. Yo la oí en Capri, en Italia. Ah, ¿sí? En un piano, y era un moreno, y fue demasiado bien interpretada. Y creo que es un himno. Orlando, ¿tú recuerdas Caruso de Lucio Dalla? Bella canción, sí, Jaime. Bella canción. Pero ¿por qué tan sencillo? Si no se explaya en detalles, pues. No, pero que... Se le hizo agua. Oh, linda. Los ojos. Sí. De las cosas grandes que hizo este hombre, claro. Bueno, se murió ya Emilio. Sí. ¿Y te parece? Está bien oír esta cosa. Claro, muy linda. Un día como hoy nace Lucio Dalla en el 43, y recordemos esa canción, Caruso. ¿Él está vivo? No, él cayó. No, ya falleció, creo. Sí. Sí, hace poco. No, cayó hace unos meses. Caruso. El golfo te sorriendo. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. E poi appena sai. Ma tanto, tanto bene. Sono le notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. E poi io appena sai. Ma tanto, tanto bene sai. Ormai sonrisa della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un... Stava pensando nell'Oscar y que con un O'Brien dijo, y a este tipo no le voy a hacer chistes porque es mi ídolo, y sale Quentin Tarantino, que es perfectamente un psicópata. Yo lo miro y digo, sí que se ganó dos Oscar, pero hay unos Oscar ahí raros. Y yo lo miro y digo, pero bueno, y el tipo más descontrolado que Mick Jagger, Trotter, o sea, sí, no sé cuál estaba más under the influence, ¿no? Sí, me acuerdo, se nota que es el ídolo de Conan O'Brien, es que son igualitos además. Sí, son como raros. Y entonces Tarantino, que ya acabó, no, creo que le falta una más peli. Una para las 10. Acaba con la 10, pero ya creo que va para la 11. Acuérdense de mí que ese no se despide. Y el tipo sí me parece que ha hecho películas buenas y películas muy malas. Pero hay una canción, Emilio, de un señor que fue muy importante en la música negra. Ah, claro, sí. ¿Me cuentas de qué se trata? Porque hizo parte de una película de Quentin Tarantino. Sí, de Jackie Brown, que eso era del 97. Bobby Womack es el hombre en cuestión, un gran compositor y gran cantautor de soul. De hecho, boto un dato curioso, Breezen, que la hizo muy famosa George Benson, es original de él. Pero esta fue, yo creo que, su canción más importante. Él nace un día como en el 44, y esto se llama Across 110th Street. Música tremenda, Trotter, ¿no le parece, Nico? Es que es otra espectacular la historia. El soul. Dale el sonido, punk, esa vaina. Bueno, y voy a terminar los homenajes con Pena Contigo, con un tipo inglés por allá de Great Britain, porque no da mucho tiempo, porque yo quiero poner esta canción completa, porque es que sin el final no se puede entender este personaje que comenzó muy suave y tiene unas canciones maravillosas. Y bueno, Emilio, cuéntanos de este gran Chris Rea. Sí, un día como nace él en el 51, tuvo una canción, por ejemplo, muy famosa que era Fool If You Think It's Over, pero esta es del 86 y nos fascina, se llama On The Beach. Bien, buena suerte. Trotter, On The Beach de ¿sí? Chris Rea, bien, ¿no? ¡Wow! Espectacular, qué guitarrista. ¿Y cómo hacemos para que uno se levante a Michelle con esta canción? ¿Frit? No, eso es una noche ahí con esa canción, perfecto. La fritanga es lo de hoy, ¿no, Nico? Estuvo muy fuerte con su risa... Socarrona. Sí. Ay. ¿No ha tenido roja hoy o ya? Dos. ¿Qué le parece? ¿Dos hoy? No. Dos. Muy poquito. Dos, no, una dos, hoy. Dos rojas me sacó. Hoy una, bro. No, dos se mata. No, dos. Me ha sacado rojas. ¿Y cómo va, Nico? Menos cuatro. Bah. Qué cara. ¿Quién es el que va de punteando la vaina? Michelle. Bueno. Michelle Topi. 5-4. ¿A ti te gustó la canción que pusimos al final o te pareció cualquier cosa? No, está linda. Me gustó. Linda, ¿qué tal esa producción, Nicolás? No. Cáncer de próstata, ¿cómo estás? Uy, ¿cómo? Sí. ¿Cómo estamos de cáncer de próstata? ¿Cómo están? ¿Ya se revisaron? Ya está muy bien, ¿con qué? Hace poquito estaba muy bien, ¿con qué? Con varicocele, ¿no? Sí, claro. Ay, fue madre, eso. Entonces cáncer de próstata, no, que se llama fundir motor, bueno, Nico, dígalo. Sí, claro. No, es muy sencillo. Vamos a Inglaterra. Sí. Pues es que el tema es muy delicado porque mucha gente enferma del fundis, ¿no? Del motor. Sí. ¿Qué pasa, Nico? No, es que sí estoy huyendo con atención. ¿Qué pasa, Nico? Es que usted se pone ahí todo como delicado. No, dele, dele. ¿Cuántas personas se diagnostican en Inglaterra con cáncer de próstata al año? No acepto preguntas. Al año. Espero que Sara esté ahí revisando. Sí, muy atentamente. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo te ha ido? Gracias. Tengo un problema aquí que se me borra la imagen. A ver, Nicolás 5,000, Michelle 12,000, Carl 50,000. Orlando 120,000, menos uno para Nicolás y Orlando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Saben fraude. Saben fraude. Por lo de fraude, sobre todo. Yo quisiera tener una charla y explicar lo que es eso bien, hombre. Ahí me para bolas. Es como no soportar el éxito de las personas. No, es que es entre gente cercana. Es disfrutar, ser feliz por el dolor ajeno de gente cercana. Alegrarse con el fracaso de los demás, pero exacto, ser cercano. Pero si es más como íntimo, es más lo que es. Es el mejor amigo, ¿cómo? Aún mejor. Y si es familiar, no, aún mejor. Pues claro, sí. Perfecto. No sea así, hermanos. ¿Qué? Yo soy una voz que no me soy incomprendido. ¿Quién está comiendo? Yo, perdón. Botando un papel. Botando un papel. ¿Y qué había en el papel? No, era un recibo, vea. Doctor Mosquera, tenemos problemas en la estación. Gente comiendo ahí. Muchos. Bueno, entonces, menos uno para Nicolás, menos uno para Orlando y más dos para Carl Troller. Los originales, chao. Porque ante los lobos, que son muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Generalmente el cáncer de próstata se debe extirpar la próstata. Antes era muy complicado operación. Hoy en día es rayo láser y vainas y robots y tres rayitas y le sacan la próstata. ¿Pero qué pasa, Nicolás? No, le tocó no pañal un rato. Fundirse. A veces es fundida de... motor. Energía. Pero a veces no. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Oli tiene menos 5. Nico, menos 5, Pechito. Sí, Pechito. Car queda menos 2 y yo quedo en 0 puntos. Oye, pero tú no has hecho nada, Michi. Nada. Totalmente de acuerdo. Nada. Y no tuviste roja, o sea, te cuidaste como... Sí, me tocó, porque es que acá son unas víboras, entonces me toca estar a la defensiva. Varicocele de próstata, ¿sabes algo? El que sabe varicocele sabe de próstata. Pasa rico. Bueno, listo, el sabor de la noche está a las 8. Y hoy fue un programa bueno, un poquito risueñito. Sí. No, pero eso no es bueno. Eso. Rico. No, eso pone alarmas, Nico. No, tranquilo, hombre. Yo estoy tranquilo. Muchachos, buenas noches. Chao, chicos. Chao.